que tocar. Que me dicen que andan laburando, manga de jilguero se la pasa jilguerando. Y muchos dicen que viven y que yo moriré. Que mira lo lejano, no está más en la TV. Si tratan de pararme no me podrán vencer. Si llaman la policía le vamos a responder. Y las manos quiero ver, le damos ran, tan, tan, ran, tan, tan, ran, tan, pan. A todos los que no son del plan. Ran, tan, tan, ran, tan, tan, ran, tan, pan. A todos los que no son del plan. Pa' los raperos, pa' los jilgueros. Yo quiero ver a los de los jumberos. Para los anti, pa' los rastreros. Yo soy la pico y digo lo que quiero. Un aplauso para Damas Gratis, eso es lo que quiero. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nada, vamos a tocar ahora. Esta canción la compuse por el año 98, 99. Primer grupo de cumbia villera, era Flor de Piedra y decía el tema...